Hola chicos, buen día. Es la quinta sección electoral y la octava región sanitaria. Ahí está, ahí está. A veces se nos solapan. Martina, hay novedades con relación a la vacunación. Se veían algunos flyers donde en algunos lugares se está solicitando, depende las dos primeras dosis que tengas, una posible quinta dosis, un tercer refuerzo. Sí, en realidad esto no es una novedad. A ver, nosotros sabíamos que para el 90% de la población, digamos, la mayor parte de la población completaba su esquema primario con dos dosis, ¿sí? Después iba a haber un pequeño grupo, que eran los mayores de 50 vacunados con Sinopharm, y aquellos mayores de 12 años que tienen un diagnóstico hecho de inmunocompromiso, estos son casos muy puntuales. Oncológicos, los trasplantados, los pacientes viviendo con VIH y los pacientes con altas dosis inmunosupresores, estos pacientes, al igual que los mayores de 50 vacunados con Sinopharm, iban a necesitar tres dosis para completar su esquema primario. ¿Se acuerdan que esta información circuló el año pasado? Sí, al principio. Entonces, todos nosotros tenemos esquema primario con dos dosis, primer refuerzo, segundo refuerzo. Con lo cual, digamos, la mayor parte de la población se inocula cuatro veces, ¿sí? Ahora bien, este pequeño grupo que está inoculado, que tiene su esquema primario compuesto por tres dosis, a diferencia de nosotros, también iba a necesitar primer refuerzo y segundo refuerzo. O sea, se va a inocular cinco veces, pero no tiene que ver con que se venda una quinta dosis, tiene que ver con que este pequeño grupo de población que necesitó tres dosis para completar su esquema primario, ya se ha cumplido el tiempo para que vayan a colocarse su segundo refuerzo. El segundo refuerzo que muchos de nosotros ya nos pusimos, ¿sí? O sea, digo, porque por ahí se abre como una expectativa de que se viene la quinta dosis. En realidad es una quinta inoculación solo para este grupo, ¿sí? Claro. Bien. Digamos, siempre estuvo contemplado que este grupo, una vez que completara su esquema primario con tres dosis, se iba a tener que dar su primer... Mi mamá, por ejemplo. Uh-huh. Mi mamá es una paciente oncológica que terminó de hacer quimio hace poco. Ella, tengo que chequear, no sé si ya se dio su segundo refuerzo, claro, o su quinta inoculación, ¿sí? Bien, Martina, exclusivamente para Sinopharm, en algún momento los especialistas explicaron las razones por las cuales es con esta vacuna solamente y no con otras. Sí, absolutamente, tiene que ver con la inmunosenescencia. ¿Esto qué quiere decir? A partir de los 50 años, a partir de los 60, dice la OMS, acá el acuerdo de los ministerios fue bajarlo a los 50. Uh-huh. El sistema inmunológico, como muchas de nuestras funciones, empieza a declinar, ¿sí? Por eso se llama inmunosenescencia, es una senectud del sistema inmune. Esto hace que nuestra respuesta inmunológica frente a ciertos estímulos no sea de la misma magnitud que en la gente más joven. Uh-huh. Si vos me dices el estímulo inmunológico, la reacción inmunológica de un chico chiquito a la Sinopharm es súper potente, ¿sí? Uh-huh. Y si me dices la reacción inmunológica a la Sinopharm de un mayor de 50, claramente la potencia es menos. Ya de entrada, cuando uno mide la efectividad de las vacunas a virus vivo, como es la Sinopharm, versus vector viral o ARN mensajero, siempre la efectividad de la Sinopharm fue un poquito menor. ¿Se acuerdan que siempre rondó entre el 70-75% versus el resto de las vacunas que andaba por encima del 80-90, ¿sí? Pero además, cuando le sumamos este declive del sistema inmune que se produce a partir de los 50 años, esto permitió evaluar, una vez aplicada una cierta cantidad de dosis, que la respuesta inmune no era óptima, que no permitía decir que alguien completó su esquema primario con dos dosis de Sinopharm, ¿sí? Claro. Martina, ¿cómo venimos en Tandil con relación a la vacunación? ¿Se sigue acercando gente? Conozco gente que se ha dado las dos primeras dosis y no se quiere dar, o dice, no, ¿para qué me voy a dar la tercera dosis? Conozco gente que tiene tres y dice, ¿para qué me voy a dar la cuarta? ¿Cómo están notando ustedes los tandilenses con relación a la vacunación ahora? Bueno, nosotros notamos el mayor parate ahí, en el último grupo que vos mencionaste, entre el primero y el segundo refuerzo. Ahí notamos el bache más grande. Si bien, por supuesto, esto es consecutivo y tiene que mediar 120 días entre un refuerzo y el otro, o sea que nunca esperamos ver a la vez puestos todos los refuerzos, pero lo cierto es que ya estamos en fecha. Hoy ya tendríamos que tener, por el tiempo que ha pasado respecto del primer refuerzo, por lo menos 50.000, 60.000 tandilenses en condiciones de aplicarse su segundo refuerzo, y apenas hemos pasado los 10.000. O sea, el mayor bache está con el segundo refuerzo, cuando, casualmente, en las últimas semanas, salieron muchos trabajos científicos, salió mucha evidencia científica que avala que tener el segundo refuerzo es el que te va a garantizar que si te agarras Omicron, que probablemente muchos de nosotros nos vamos a contagiar de Omicron, porque sabemos que las nuevas variantes son súper contagiosas, Y la evidencia muestra que este segundo refuerzo es el que te va a garantizar, si te agarras Omicron, que vas a hacer un cuadro leve con algo de congestión de vía aérea superior y no mucho más. Hay evidencia muy contundente respecto de la capacidad que tiene el segundo refuerzo para inhibir la enfermedad grave. Entonces, estamos entrando al invierno más crudo. Nosotros sabemos que nuestro peor momento es agosto, que no, agosto, septiembre, los fríos que vivimos en Tandil, pues son muy importantes, estamos todos puertas adentro, con lo cual la posibilidad de contagio es mayor. Así que es un muy buen momento para venir a ponerse el segundo refuerzo. Martina, algo que he escuchado, y bueno, las redes se inundan de aquellos que evidentemente, no ahora solo, sino desde el primer momento, dudaron de las vacunas, pero hay algunos que hoy hacen campaña diciendo que hay vacunas que están vencidas y que se habría hecho una prórroga para poder darse esas vacunas. ¿Esto se puede garantizar de que no hay inconveniente para dar las vacunas, sea el segundo o el tercer refuerzo? Me parece genial que traigas este tema porque es importante aclarar esto. Vamos a aclarar tres cuestiones importantes, ¿sí? Primero, vamos con el peor de los escenarios. Si te aplican una vacuna vencida, ¿qué sucede si yo le aplico a alguien una vacuna vencida? Sea la que sea, ¿eh? COVID, sarampión, hepatitis A, ¿sí? No hay efectos adversos descritos vinculados a la inoculación de una vacuna vencida. Primera cosa, ¿está? Esto es así, taxativo. Claro. No se han descrito efectos adversos vinculados a una vacuna vencida. Ojo, igual es súper importante no aplicar vacunas vencidas porque no tienen efecto, ¿sí? Obvio. Entonces, el problema con la vacuna vencida es que no tienen efecto, ¿sí? Bien. Segunda cuestión, ¿las vacunas se vencen? Sí, siempre supimos que las vacunas se vencen. Todos los años se vencen vacunas porque un buen gestor sanitario debe comprar siempre vacunas de más, ¿sí? Porque yo no puedo jugar, ¿sí?, a la justita cuando se trata de la estrategia más relevante en salud pública, que es la vacunación. De hecho, existen formularios de descarte por vacunas vencidas. Hace muchísimos años los equipos de vacunación saben trabajar con estos formularios de descarte. Hay lo que se llama un doble control en el punto de frío y un control en la cadena de aplicación, ¿sí? Entonces, primero, saquémosle, digamos, desmitifiquemos esta cuestión de la vacuna vencida. Es algo con lo que venimos trabajando en inmunización hace muchísimo tiempo. Ahora bien, ¿qué pasó con las vacunas COVID? Las vacunas COVID salieron al mercado con muy poquito tiempo de vacunación. Todos sabemos que vacunamos en fase 3, ¿sí? Esta fase 3, fundamentalmente, ¿qué quería decir? Que hace poco tiempo que estaban fabricadas. Entonces, los fabricantes, al principio, ¿qué tiempo pusieron de vencimiento? Ese corto tiempo antes de salir al mercado, que en la mayoría de los casos fue de 6 meses, donde ellos habían podido chequear efectivamente que transcurridos 6 meses, la presentación seguía manteniendo la misma estabilidad, la misma funcionalidad y la misma efectividad. Ahora, todos los laboratorios se quedaron con lotes, con dosis de distintos lotes de vacunas, porque todos asumían que probablemente el tiempo de vencimiento iba a ser mayor, pero tenían que comprobarlo. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, los laboratorios fueron abriendo los distintos lotes y fueron chequeando que efectivamente transcurrían 3 meses más y la estabilidad de la vacuna seguía siendo adecuada, con adecuada funcionalidad y adecuada efectividad. Cada vez que se comprobaba esto, se enviaba un memo a la entidad reguladora de medicamentos, en nuestro caso la ANMAT, en otros casos la EMA, la FDA, y una vez que esta entidad reguladora de medicamentos chequeaba esta información, recién ahí le enviaba la información al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud nos decía, por ejemplo, hace poquito llegó una comunicación sobre unos lotes de AstraZeneca que tenían 2 meses más de vencimiento. Pero tiene que ver con esto, con que los laboratorios se guardaron lotes de vacunas para chequear, porque ya sabían de entrada que el vencimiento iba a ser más lejos. El tema es que cuando salieron al mercado no habían tenido más tiempo que ese. ¿Se entiende cómo es la explicación? Sí, totalmente. Bien, entonces es igual, no es que aplicamos vacunas vencidas. Aplicamos vacunas cuyo vencimiento fue prorrogado por el laboratorio fabricante, la entidad reguladora de medicamentos y todos los ministerios reunidos en COFESA. ¿Sí? Cada vez que a nosotros nos llegó un memo, ¿sí?, de prolongación de tiempo de vencimiento, previamente hubo toda esta cadena de chequeos. Bien. Martina, ¿qué dosis o qué vacunas se están colocando en Tandil hoy por hoy? ¿Qué hay? Yo creo que la mayoría, a veces se me escapa alguna, pero es Moderna, ¿sí? Bien. O sea, es una vacuna René Mensajero, igual que la Pfizer. Bien. ¿Qué horarios de vacunación está el vacunatorio funcionando, Martina, para que la gente se siga acercando? Hemos hecho algunos cambios, ¿viste? Porque ahora tenemos gran parte de los equipos de vacunación capacitándose en nuevas estrategias. Estamos algunos de nosotros también capacitándonos en la posibilidad de vacunación ya en niños y niñas de 6 meses. Esto implica todo un cambio en la estrategia, en la dinámica, en la logística del vacunatorio. Si bien no tenemos fecha, no tenemos, digamos, nada confirmado, pero siempre los equipos se capacitan antes. Claro. Entonces, el vacunatorio no está abierto de lunes a viernes, ¿sí? De 8 a 20, salvo los martes y viernes, perdón que sea camploma con esto, martes y viernes a la mañana no se vacuna. De nuevo, están los equipos en capacitaciones virtuales. Sí, están en, de hecho, mucha gente, si pasa, los va a ver que están todos reunidos en el Zoom. ¿Sí? Entonces, técnicamente sería lunes, miércoles y jueves de 8 a 20, ¿sí? Y martes y viernes de 14 a 20. Martina, una consulta más, de mi parte, por lo menos. Tiene que ver con las distintas vacunas que se fueron colocando desde el principio. Algunas personas les tocó la misma vacuna siempre, que se dio las 2, 3 o 4, y hay otras que le ha tocado una de cada una. Sí. ¿Hay alguna estadística que determine qué es mejor qué dio de las distintas vacunas que se fueron colocando en el país? Sí, se fue haciendo, no se hicieron acá, no son nacionales la mayoría de los trabajos, son de afuera. Ya desde el principio se vio que lo que se denominó vacunación heteróloga, sí, o sea, la vacunación combinada, tenía una efectividad un poquitito mayor que la vacunación homóloga. O sea, cuando yo combinaba distintos estímulos, ¿no es cierto?, para mi sistema inmune a partir de distintas plataformas, la respuesta iba a ser un poquito mayor, ¿sí? O sea, la combinación que probablemente en nuestro país y en la mayoría de los países fue forzada por la coyuntura, ¿sí?, terminó arrojando resultados un poquito mejores que la vacunación homóloga. Bueno, creo que completo, Charro, ¿no? Quedó más que claro. Martina, te queremos agradecer por estos minutos. Por favor, chicos, que tengan buena mañana. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, igualmente.